El desierto es un ventilador. La música en este programa es espectacular. Thank you. noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Hoy en su segundo programa de los días sábados, aquí por Radio Voces 87.7. Nos puedes escuchar también por internet www.radiovoces.com.ar. Mi nombre es Satélite Yago y vamos a estar escuchando música hasta las 12 de la noche. Música que no, que es como muy amplia, como que es muy variada y como que puede pasar cualquier cosa en esta noche ecléctica. Vamos a empezar el programa del día de hoy escuchando a Radiohead con esta canción que se llama Jigsaw Falling Into the Place del disco In Rainbows.

Seguimos en el desierto sin ventilador. Lo que escuchábamos recién era un vals, que no recuerdo el nombre ahora, escrito por el señor Anthony Hopkins. Ahora vamos a escuchar una canción de Pez, pero no sin antes mandar un saludo a los compañeros de la retaguardia que a partir de ahora van a comenzar a retransmitir este programa a través de su radio La Retaguardia, allá lejos. Así que si vos estás escuchando por La Retaguardia, ahora es domingo y casi son las 8:15, ponele. Un abrazo para todos, qué sé yo. Vamos a seguir escuchando ahora a Pez con la canción Vos no sabés mentir. Saber callar, y ahí perdiste tu oportunidad de ser verdad para mí. Ves, lo poco que queda ya se va, y aunque empeñas en distorsionar, y es tan débil tu señal. ¿Y qué vas a decir si te estoy mirando? Siempre en tu razón. Sin ventilador recomienda escuchar este programa sentado sobre una silla cómoda, sin zapatos y con auriculares. Son. Doubt about it. time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar, and take our sweet little time about it. Let's have a ball, girl, and take our sweet little time about it. Tell everybody in the place to just get out, and we'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it.

caray. Fumaca Preta se llama esto, La Trampa. Seguimos acá en el desierto sin ventiladores. Acabamos de escuchar a Fumaca Preta con la canción que se llama La Trampa, y anteriormente a esta banda llamada Los Pirañas con la canción Salvemos Nuestro Folclore, y donde nos perdíamos un poco en el tiempo y no sabíamos qué hacer. Vamos a continuar escuchando a Roy Ayers, que nos dice que a todos... que todos amamos los atardeceres. Y es el momento en el que nos ponemos románticos. Se pueden abrazar, se pueden besar. y acariciarse un poquito. El desierto es un ventilador. La música en este programa es sexy. Thank you. Imagínese el sonido de esta imagen. Sort of. Acabamos de escuchar es la banda The Flaming Lips con la canción My Cosmic Autumn Rebellion, que hace mucho que no la escuchaba y me gusta mucho la canción, así que la disfruté con mucho disfrute. Vamos a continuar ahora con otra canción de Radiohead, que esta se llama 2 más 2 es igual a 5. Es medio oscura la letra. Si pueden entender, entiendan. Si no, búsquenla. 2 más 2 es 5. Soon, soon, always makes a fight. Escuchábamos a Radiohead y ahora vamos a seguir con Axel Krieger, que Axel Krieger es un músico, tecladista y cantante argentino, hace como música electrónica, folclórica, es muy, muy loco. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Échale Semilla y no sé, escúchenla, es linda.

lo que no me gusta. El problema es el bordado. Yo soy una persona muy sensible cuando duermo de noche. Y el bordado, y en algunas partes, es realmente molesto. Yo no entiendo cómo diseñan realmente, porque un pijama tiene que ser algo liso, suave. Y la verdad que el color tampoco me termina de convencer. Así que bueno, sí, acá se lo traje. Creo que eran 500 pesos que me había salido. Sí, sí, pero... ¿Te lo usó? No, me lo probé, sí, lógicamente. Claro, no, pero lo usó y no puede devolver. ¿Por dónde dice que no se puede devolver una ropa si uno se la prueba y no le queda? Dice, mire, y ahí tiene un cartel. ¿Lo ve ahí? Pero eso es un cartel que inventaron ustedes. Ustedes no pueden hacer lo que quieren. No, bueno, no es que inventamos. La ropa de cama no se devuelve. Una vez que se usa, no tiene cambio. No lo usé. Probarlo es dormir una noche con el pijama. No, mire, conceptualmente estoy de acuerdo con usted. Perfecto, entonces cámbiamelo o deme los 500 pesos. No, usted lo usó. Usted pasó una noche con el pijama, señor. Yo no puedo. Parece que me estuviera haciendo una escena de celos porque pasé una noche con el pijama, señor. No es así. Perdón, ¿por qué me está tomando? A ver, yo todas las noches me baño antes de ponerme el pijama y irme a dormir. Qué bueno que no se haya bañado con el pijama, pero lo usó, señor. Ni soy leproso, ni me gusta que me traten de roño. No es que no. Entonces, ¿tiene olor esto? ¿Tiene olor? Esto no tiene olor. Lo usó. A ver, ¿tiene olor o no tiene olor? No se trata de eso. Dígame si tiene olor, hombre. Fíjate si tiene olor. Olelo, a ver. ¿Cómo voy a oler esto? Pero ¿por qué no lo huele usted? Lo usó, hombre. Olelo, a ver. Pero si, no, pero huélalo usted. Huélalo usted. Yo te estoy diciendo que me bañé. Toda la noche me baño, no como borroñoso. Mire, lo usó uno de borrita una noche sola que se baña el día anterior. ¿Qué pasa? Lo usó el pijama y quiere que le devuelvan la plata. Porque... Yo estoy alterado. No. Yo soy el que usa un pijama y vengo a... devuélveme los 500 pesos. Jorgito, te está buscando. Permiso, por favor, anda, porque es una cosa importante. Parece que es una cosa importante. Te pido, por favor, que vayas. A ver, señor, usted es el dueño. ¿Qué es una persona responsable? ¿Qué problema tuvo? Roñoso. Nada, señor. ¿Qué? Roñoso. Ese es el problema que tengo. Bueno, que me dice que soy un roñoso. Bueno, hablemos. Bueno, de toda esta molestia, no sé. Bueno, si me quiere hacer una atención, regalarme un par de medias... Que yo no duermo bien de noche. Continuamos en el desierto sin ventilador. Lo que escuchábamos recién era la canción Pijamas de Babasónicos. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Aldonati Trío, que Pablo Aldonati Trío estuvieron tocando en este programa hace como un mes, un poco más, donde junto a Dapura 641 y Domino Records, Domino Productora, perdón, grabamos e hicimos una linda producción. Y esto lo que vamos a escuchar ahora es una canción grabada y masterizada, más o menos, por el momento, hasta que salga la buena. Así que vamos a escuchar esta canción de Pablo Aldonati. We'll be right back. Hospital General de Springfield. ¡Ay, odio tener puntadas en los ojos! ¡Estúpidos cuervos! No te enfades con los cuervos, Homero. No trataban de dejarte ciego, solo intentaban beber los dulces jugos de tus ojos. Fascinante. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. ¿Y se aplica en el trasero? Me refiero a la marihuana medicinal, a la hierba como prescripción, el TCH tejano. Oiga, yo no uso drogas. Homero, para tus ojos, el mejor tónico es Crónico. No tienes miedo, ¿verdad? Tuve una mala experiencia con las drogas. Fue en aquel fin de semana dorado entre la escuela de verano y las clases regulares. Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. Vaya, vaya, si son los Doobie Brothers. Oye, esconde la hierba, amigo. ¿Olfateas alguna droga, Sargento Colmillos? Para mí, los 60 terminaron aquel día de 1978. Pero Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. ¿Quieres la del mago o la de la calavera? Muy bien. Ahí escuchábamos al fantástico Charles Mingus con la canción Morning Moaning, aquí en el desierto sin ventilador, y vamos a seguir acá escuchando a Dave Brubeck haciendo el famosísimo Take Five. Thank you. Qué impresionante esta canción. Ah, a mí me encanta. Lo que escuchábamos recién es Dave Brubeck con la canción Take Five. Y ahora vamos a escuchar a un muchachito alemán que hace música con loops y con un montón de objetos y de instrumentos extraños. Así que suena aquí en el desierto sin ventilador, Bing Beats. Thank you. Es hermoso lo que estamos escuchando. Pink Beats. Esto fue grabado en un boiling room, que son esas fiestas de música electrónica donde transmiten en vivo y muestran al DJ, en este caso multiinstrumentista Pink Beats. Esto fue grabado en Londres, no sé hace cuánto, en el 2015. Y vamos a seguir escuchando una canción más de él. Okay, guys, it would disappoint you a bit, I guess. Cause this is the last song. But you're gonna love it, I swear. But what's this epic reverb? Right. So I need you to be a bit quiet for the intro of this one. I know y'all gonna be excited, but don't scream, please, till I finish the sample. Thanks. Thank you. escuchábamos a Big Beats. Un aplauso. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos del programa del día de hoy. Mi nombre es Atriti Yago y muchas gracias a la gente que escuchó desde el principio del programa, a la gente que se sumó más o menos a la mitad y a los que recién se conectan ahora a la radio. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar el próximo sábado tipo 10 de la noche aquí por Radio Voces 87.7 y por La Retaguardia si es domingo. Exactamente. Nos vamos con un tema de Babasónicos que se llama Gustavo Show. Hasta la próxima. Para matar la llama y la pasión, un soplo de silencio. Basta. No especules con mis sentidos. El desierto es un ventilador.